Muy buenas niños y niñas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast.es. No, te has equivocado. Ya has hecho 8 segundos de podcast y ya te has equivocado, Jesús. Pero el podcast.es, ¿no? No. Pues resulta, hola queridos oyentes. Hola. Ey, ¿qué pasa? Javi Marín, Fran Castillo, ¿es un lingüapín? Ey, ¿qué tal? Sí, es un lingüapín. Lo voy a contar. Resulta que un amable señor ha tenido a bien comprarse para sí mismo el dominio del podcast.es para hablar de un blog de sus cosas. Sí, de sus cositas. De sus cosas de podcast. Que es que está bien, muchacho. También es verdad, lleva un año sin pagarlo, pero bueno, sí, también. Al parecer, él no sabía que nosotros nos llamamos el podcast.es. No. No, tampoco somos tan famosos que lo vamos a hacer. Sí. Podríamos, pero no. Total, que el chiquillo, pues, la criatura, se ha querido quedar con su dominio, que para eso lo ha pagado él. Así que nosotros ahora somos... Volvemos a hacer el podcast de Guapín, Fran Castillo y Javi Marín. Y yo que soy Guapín, o sea, es que como... No, pero ya me... Pero que yo no he puesto el nombre, ¿eh? ¿Vale? Que no es rollo, hostia, qué ego tengo. Pero nos ha pedido ya rescate. No sé si nos va a pedir rescate por la página web. Total, que nuestra web ahora es podcastguapín.es. Por lo tanto, somos oficialmente otra vez el podcast de Guapín. Pues sí, realmente todo el mundo seguía llamándolo así, incluso yo, que es muy desagradable por mi parte. Un poco egocéntrico, sí, pero... Está bien. Pero es, ¿Y de qué vamos a hablar hoy, niños y niñas? ¿Os acordáis que en el último episodio cambiamos el...? Tiene que hablar Frank, que no habla. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el último Cuéntanos episodio? Cuéntanos de qué vamos a hablar. De viajes en el tiempo. Pero desarrollalo más, un poco de extensión. ¿Extensión? Se ha quejado uno de nuestros oyentes premium. Uy, sí, oyentes que premium. Que tú hablas poco. Pero porque siempre me dabais micrófonos de mierda. Sí, oye, claro. El micrófono, ¿qué te he dicho de las los... palabrotas ahora que estamos en directo? Pero mierda, no es una palabrota. Hombre, sí lo es. Caca. A mí en mi casa no me dejan. Caca feo. ¿Caca? Caca feo, sí, desde siempre. Pues micrófonos de ínfima calidad. Y ahora estás espectacular, y para ti solo. Tengo un micro de diadema, pero... que parezco que voy a transmitir los Broncos, el partido de los Broncos contra Michigan. La verdad es que sí, muchachos, nos lo estamos pasando muy bien con este partido de los Broncos. Os estáis liando. Sí. Total, el asunto es que vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. Yo os voy a enseñar 5 maneras prácticas y reales de viajar en el tiempo. Estupendo. Científicamente, ¿eh? Yo me he preparado un término que es el eternalismo, pero como yo no sé explicarlo, me lo he preparado para que lo explique Jesús. Pero... Que es trampa. Que lo de las preguntas sigue en marcha, ¿eh? Sí, verdad, vamos, esto es pregunta. Yo no quiero explicar nada. Es decir, aquí me la estáis jugando los dos. ¡Chara! Yo voy a... Yo no he preparado una. Yo tengo un par de preguntitas. Son 13 folios, pero no... Sí, hijos de puta. Yo tengo aquí... ¿Qué te he dicho de las palabras? Ah, y mierda, sí, ¿no? Y yo parar. Hijos de puta, es el hijo de... Y yo parar. Una prostituta. Bueno... Que Jesús. Yo voy a hablar de dos cositas, aparte del asunto del viaje en el tiempo. Os voy a explicar un poquito lo que es el sol... No, ¿qué coño? ¿Qué te he dicho de las palabrotas? ¿Qué vagina? Pero no es palabrota. Es no, un... no lo es. Si es sale verdad. En el libro no. De tercero de primaria, no es palabrota. Es verdad, tienes razón. ¿Qué vagina? Yo no voy a os decir nada. Vamos a empezar. Viajeros en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha viajado en el tiempo? Pregunta que os hago. Yo un día, una tarde, viajé. ¿Sí? ¿Cómo? Al parecer quedé en coma y viajé a 3 días más tarde. Ah, recuerdo aquel día. ¿Te nada aquel día, de ¿verdad? Susto por mi parte. Se llamaba resaca, ¿no? Muy bien. ¿Eh? ¿No se llama resaca? Sí, va, que va. No, fue rollo hospital, o sea, es muy bonito todo. ¿Cómo? Yo te esto ya no es para el podcast, te lo cuento luego mejor. Sí, para la vida diaria. Joven. ¿Qué tenemos secreto entre nosotros? En verdad lo sabe, lo que no te acuerdas. No me acuerdo. Yo, viajar no. Pero esto de que decía Einstein de que el tiempo se dilata y va más rápido, más lento, según donde estés, eso sí. Cuéntanos, Fran. Sí, eso es el tiempo relativo. El tiempo relativo. A mí una vez me explicaron, el tiempo es relativo de la siguiente manera. Tú coges un minuto jugando a la Play. Sí, pero pues eso no... Es la más de divertido. No... Y ahora coges un minuto, no sé, lavándote los dientes o haciendo algo monótono. Aquí ya es relativamente pues... mucho más largo. Sí, pero que Einstein no dijo eso, ¿eh? No. Ya lo sé, lo dijo un profesor de física que yo tenía. Eso es más bien, lo de esa relatividad es más bien filosófica, pero bueno, a vuestro pero rollo. Está bien llevado, ¿eh? Pero a mí es que yo me gusta la filosofía, Jesús. Muy bien, perfecto. Una cosa que va estupendamente. Yo, así aliando con los viajes en el tiempo, yo creo que por ahora es posible que hayan viajado en el tiempo, pero hay mucha gente que dice, oye, es que no tenemos ningún tipo de contacto con nadie que haya viajado en el tiempo. Eso decía el chaval este de la silla de ruedas. El chaval es Hawking, ¿no? Es Hawking. Y dice, ¿y si no han querido tener contacto? Y si son gente muy... No sé cómo decirlo, son muy... ¿Tímida? Muy tímida. O directamente dice, yo paso de esta gente. ¿Alguien tuvo... No me interesa nada. ¿Alguien se enteró cuando Marty McFly viajó al pasado? No se enteró nadie. ¿Se enteró nadie? ¿Se creían que era un chavalito así cualquiera? Cuenta, ¿eh? No, pero dicen que cuando viajas en el tiempo es que vas a otro universo. Por eso no ha venido, o sea, nadie. Otro. Te estás adelantando a mis teorías y a mis preguntas. Eso me recuerda a uno de los viajeros en el tiempo que ha ocurrido por internet. Había un tipo que se llamaba... ¿Dónde lo tengo? ¿Lo tengo por aquí? John Titor. ¿Dónde John está? Titor. Aquí está. John Titor. ¿Vale? Titor. John Titor es un tipo que en el año 2000... Titor y Titor. Cantaba reggaetón. Por favor, que estoy súper serio ahora mismo. John Titor es un tipo que en el año 2000... Pues empezó a hablar de que... Empezó así en los foros de internet en el año 2000, que yo no sé cómo estaría el año 2000, pero yo no tenía... En esa época no sabía ni lo que era internet. Sí, hombre, que hacían ruido los routers. Tú sí, yo... Yo en mi casa no. Y John Titor pues se metía en los foros esto de internet y dijo que él venía del futuro, que venía del 2036 y que tenía que venir al pasado a encontrar una máquina de IBM, un ordenador de IBM... Porque ese tenía un sistema, ¿en serio? Tenía un sistema de escritura que iba a impedir la crisis del 2038, que parece ser que es una crisis informática real, que en el 2038 por el sistema de escritura y tal de ordenador, como la crisis 2000, que no fue nada, que no pasó nada, y en el 2038 ya lo digo yo ya, que no va a pasar nada tampoco. Pero rollo que, hostia, que la vamos a liar. ¿Y qué pasa? Y le decía a la gente, oye, pero ¿para qué viene el 2038 a hacer una máquina que puede hacerla ahora mismo? En el 2038 con la tecnología que tengáis, y tienes que venir al pasado, ¿no? Porque es que la guerra se cargó toda la tecnología anterior. Y preguntas tú, ¿vale? La guerra, una guerra mundial que hubo, que empezó en el 2004, supuestamente la guerra mundial. Y bueno, cabrón. Va mal, ¿no? Va a ser que no, ¿no? Porque 2004 creo que ha pasado ya, ¿no? No, es una guerra secreta. Ah, vale. No, no, escúcheme, ojo al dato, que viene lo bueno. No, esa guerra que empezará en el 2004... Que se carga toda la tecnología. Y yo pregunto, ¿y cómo has viajado en el tiempo, gilipollas? Esa boca. ¿A besito? Shannon. Y lo que me lleva a mi primera pregunta. Dios. Las preguntas de Javi y Marín. Las preguntas de Javi y Marín. ¿A quién te has tirado en el tiempo? No, eso va luego. Uno. ¿Cómo creéis que funcionan realmente los viajes en el tiempo? Os pongo dos ejemplos, ¿vale? Según hemos visto en la ficción... Pueden funcionar de dos posibles maneras. Interestelar. Esa es una tercera realmente. Que yo recuerde ahora. Funcionan al rollo de Back to the Future, que ya hemos hablado. Back to the Future. Pero lo has dicho distinto. Back to the Future. Depende de si lo pronuncias en Manchester, lo he dicho mal. Realmente. Vale. O sea, bueno, ya va a depender. El otro día le corrigieron y le sentó súper mal. Yo por poco pego un guantazo. Total. Regreso al futuro, ¿vale? Que. Ya no me atreví, ¿viste? Regresa al futuro, Marty McFly viaja al pasado, no le ve nadie. Que guarden, Marty, que guarden. Arregla el asunto y ya está. Y el mundo sigue su curso tal y como estaba. Sí, el Ministerio del Tiempo, pues el mismo rollo. Viajas al pasado, arreglas, desarreglas, mueves hilos o no sé cuánto. Y en el futuro tuyo, o sea, en tu presente, eso tiene sus consecuencias. ¿Vale? O luego está la otra vía, que es la de Dragon Ball. Que si recordáis, Trunks del futuro, el personaje más carismático jamás creado en la historia del anime. Un poco homosexual también. ¡Exagerado! Pero... es muy carismático, tío. Sí, o sea, sí, que ya está. Javi es tremendamente homosexual, pero de una manera oculta. Hola. Porque a Javi siempre le gusta... no es que le guste un personaje, es que está enamorado de un personaje. Y curiosamente siempre está enamorado de un personaje varón. Trunks del futuro. Mire cómo quiere pasar un tupido velo, pero es cierto. Tío, es que esas botas que llevas son geniales. Lin, el de Sakura. Lin, el de Sakura también me gustaba mucho. Total. Yo que estoy hablando de viajes en el tiempo. Concentrado. Que en Dragon Ball, Trunks viajaba al pasado para avisar de que iban a llegar unos cyborgs súper malos y malignos. Y salvaban el día, no sé qué, mataban a células, bla, bla, bla. Sí, por cierto, los cyborgs. Cambiaban el pasado. Pero cuando Trunks volvía al futuro, seguía siendo su futuro. Un futuro de una realidad alternativa, de otra línea temporal. ¿Cómo creéis que funciona esto realmente? Yo lo que he dicho antes, que cuando tú viajas al pasado, o sea, si viajaras, tú si cambias algo, lo de la paradoja del abuelo, que vamos a hablar luego, por favor. Uh-huh. Si cambias algo, tú lo que estás haciendo es entrar en un universo, o sea, crear un universo paralelo. ¿Otra línea temporal? Otra línea temporal completamente diferente. Yo es que soy de la opinión... Así, tú sabes que yo he discutido mucho esto con... No sé, con catedráticos de física particular y esas cosas. Que... yo creo que no se va a poder viajar en el tiempo... Si se viaja alguna vez en el tiempo... No va a ser rollo, vamos a pillar el DeLorean y tiramos a este año. ¿Y a este lugar? Yo creo que va a ser rollo Interestelar. ¿Con la fuerza del amor? Coño, fuerza del amor. ¿Qué película has visto tú? Interestelar lo salva el día al final, la fuerza del amor. Claro, porque Anne Hathaway con el pelo corto. ¿Cómo? Es verdad. El pelo corto. ¿Pero no? No. Pero explícalo porque habrá gente igual que vale, no ha visto Interestelar, que hará su error. En Interestelar... Spoiler alert. Hay que saber que la gravedad es la única fuerza que atraviesa el espacio y tiempo. Supongo que así era. Resumiendo. Muy por encima. Mucho. Muy por encima. ¿Qué ocurre? Que resumiendo que, cuatro horas de ¿Qué ocurre? Pues que los agujeros negros, que son, según tengo entendido, ¿cómo se llama? Singularidades muy con mucha masa. Al tener tanta masa, su campo de atracción es muy grande y hace que el espacio-tiempo, que es como una especie de así, cosa súper rara, pues se haga un efecto, Dios mío de mi vida, que es lo que está pasando aquí, y si te acercas a esa singularidad, pues el tiempo pasa muchísimo más. Me ha encantado rápido. El efecto, Dios mío de mi vida, que está pasando aquí. Sí, el rollo que vas a un planeta y dices, ¿cuánto tiempo hemos estado en el planeta? ¿Una hora? ¿Y cuánto ha pasado en realidad? 27 años. ¡Hostia, qué bien! Madre mía, ¿no? Yo tan entretenido, ¿no? Entonces eso rollo... Me hacía tardado. Yo creo que si vamos a viajar... No, yo no creo que se vaya a viajar en el tiempo rollo. Vamos al 2015 a comprar patinetes voladores. Sino que si viajamos en el tiempo va a ser cosas como cosas muy extrañas, rollo... Vamos a atravesar un túnel y realmente deberíamos haber atravesado el túnel en 100 años, pero hemos tardado 10 y por lo tanto hemos ido hacia atrás, aunque realmente no hemos ido hacia atrás. Ese rollo por lo tanto... Tu teoría de los viajes en el tiempo es algo que ni siquiera nuestro intelecto llega a comprender a día de hoy. Pero vamos, que ni yo tampoco, ¿eh? Ya te crees que... El nuestro, me refería al nuestro en general de la humanidad. Sí. ¿Y el de Stephen Hawking con su sillica? No, Stephen Hawking sí. No, él de hecho ha dicho que sí se podrá viajar en el tiempo, pero a partir del momento que se invente la máquina del tiempo, a partir de ahí se puede viajar. Sí. Para atrás no. Eso es para atrás, no. Para atrás sí, pero desde el momento que tú... Estamos preguntando una... Sí, que pariendo, imagínate. Que tu punto de referencia es fecha ponte, exacta de la mañana, de la máquina mañana del tiempo. Yo tengo una tarde tonta y invento la máquina del tiempo. ¿Sí? Señor, estoy hablando yo. 14 de abril de 2231 a las 4 de la tarde. Aleatoriamente, sí. Desde ese momento se inventa la máquina del tiempo. Vale, pues de ahí en adelante, dice Stephen Hawking que de ahí en adelante... ¿Tal ya futuro? Se... Pero para antes... No, de ahí, o sea, 2100, para redondear, 2100. Vale. A partir de ahí, se podrá viajar en el tiempo. De ahí en adelante, o sea, 2100 se inventa la máquina. Pues en el 2300 la gente podrá ir como máximo hacia atrás al 2100. Eso sale donde vale. Sale, eso sí, sale sí. Una novela de, creo que es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Me gustó más la película. Pedazo de novela, por cierto, gran novela de, tiene un poquito de misterio. El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Y va de eso, es una como una especie de... la eternidad es como una especie de empresa de todos los tiempos. Entonces lo que hace es regular la humanidad para que no se nos vaya la pelota en ningún momento. Vale. Entonces, regular como... la humanidad. Sí, sí. Dios, rollo el ministerio, realmente se parece muchísimo al ministerio del tiempo. La diferencia es que en lugar del ministerio del tiempo, que puede ir a cualquier tiempo, menos al futuro, en esta empresa solamente puede ir hasta el momento que se inventó la máquina del tiempo. Y puedes ir al futuro. Claro, pero la teoría está... Seguimos metafísicos, me gusta que estemos metafísicos. Si llega un momento en el que ese día que tú has dicho de 2100 se inventa la máquina del tiempo, ¿no harían los inventores de la máquina del tiempo mandar a alguien más para atrás para inventar la máquina del tiempo antes? No, porque no se pueden enviar a nadie atrás. Pero ya te estoy hablando de otra cosa. Estoy indagando más. ¿Tú en qué año naciste? 87. Vale, pues imagínate que yo quiero viajar atrás en el tiempo para verte a ti. Más para atrás del 87 no podéis porque no estabas. Entonces, el límite. O sea, que para viajar en el tiempo tiene que haber una máquina del tiempo en el lugar. Sí, rollo portal, rollo Stargate. Vale, ¿no? Correcto. Sí, más o menos. Ya lo he entendido. Muy bien. Me parece súper válido. Vamos, lo ha dicho Stephen Hawking. Pues ya podemos cortarlo. Hombre, Stephen Hawking, ¿verdad? Cuando Stephen Hawking se pone... Sí, no. Otra cosa no, pero se pone súper bien, ¿eh? Se pone. Yo estaba con John Titor, que me habéis jodido la marrana y me habéis... Vuelve a John Titor. John Titor, hemos dicho lo del... Le hemos quedado que el tío venía del 2036, ¿vale? Que si guerra, no sé cuánto, en el 2004... ¿Qué ocurre? Que la gente se flipó muchísimo con este tío. Entonces había gente que se lo quería realmente. La gente normal, no. La gente en general flipada... ¿Qué hacía este tío? Cuando algo fallaba dentro... El tío desapareció en 2001. Sí. ¿Vale? Desapareció en 2001 porque decía ¿desapareció que volvía... John Titor? Sí, sí, que volvía él a su... Me voy. A su realidad. Os dejo, tengo que volver a mi tiempo. ¿Qué pasa? Y él dijo así como dejó caer, como dice, oye, si... Sí, me estoy hablando con yo. Oye, que sí. Que si... ¿Qué dijo el tipo? Que si alguna vez... Oye, que si alguna vez algo falla... Si alguna vez algo falla de mí, de lo que yo estoy diciendo, que es que esto es una realidad paralela, entonces. Que no os preocupéis, ¿eh? Que ya está una realidad paralela. ¿Qué pasa? Hubo gente con Asís que quería seguir cuadrando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas decía que de 2004 a 2015 estábamos en guerra. Entonces, uno de los aspectos que se decía es que no había habido más olimpiadas. ¿Qué pasa? Pues que ha habido olimpiadas, ¿no? Efectivamente. Pues según estos teóricos de la conspiración, esas olimpiadas no han existido, son hologramas. ¿Toda la olimpiada? Toda la olimpiada. ¿Un holograma de qué? ¿De teledeporte? De sí. Todo, que la guerra que está ocurriendo. Que no nos estamos yendo a ninguno de nosotros a la guerra, a lo mejor. Pero que está ocurriendo aquí en Europa. Yo no me he enterado. Yo cuando fui a Londres, así en 2011, y que debería haber guerra, yo lo vi todo muy bien, ¿eh? Pero no miraría bien. Pero, no miraría o sea, bien. Son fake. Pero tan fake. ¿De Olympics? Que son fake. ¿Qué ocurre? No, pero fake es el señor que cuando se empezó a investigar ya alguien... Perdón, Javi. Alguien ha sido un poquito serio y empezó a investigar y se dio cuenta que el señor que había organizado todo era un señor de USA y que lo que estaba sacando es dinero con todo el merchandising del John Titor. Sí. Y era un abogado y su hermano, que es un ingeniero. ¿Cómo? Que eran dos timadores. Realmente no timaron a nadie porque ellos vendían cosas, ¿sabes? ¿No? O sea, sí, se le ocurraron telas, ¿eh? Muchas lagunas. Pero, ¿cómo la gente empezó a seguir al John Titor? Porque hay gente loca por todo el mundo. Gente loca que se compró las camisetas de John Titor, ¿no? Y los libros de las teorías y de las... Pues muy bien, pero ¿lo juzgaron algo así por... No, porque realmente no había timado. Era como... Él no obligó a nadie a comprarse los libros. Es verdad. Es que él no estaba haciendo el truco del toco mocho, yo te prometo algo que es falso. Y entonces, al final, la gente que se había comprado todos los libros de John Titor y la camiseta... Todo lo que estamos haciendo, todo cuando se... Lo malo que tiene la gente esta chalada de lo suyo es que si, aunque se le demuestre el mismo tipo que la haya demostrado, es mala, cuando dentro de poco hablaré de los OPAR, que son los objetos fuera del tiempo, incluso que el mismo tipo que lanzó el OPAR dijo, oye, que es que realmente era un timo. La gente no se lo cree y dice, no, esto es que nos has intentado convencer de lo contrario, pero no, los marcianos conquistaron la Tierra, ¿sabes? Y nadie se lo cree, aunque el mismo tío la haya desarrollado, la haya llevado para adelante, haya dicho que es falso. La gente dice, no, yo prefiero creer lo otro. Me suena mejor, es más divertido. Exactamente. Pues me ha dejado todo loco, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sigamos... ¿Cómo se llama? John Titor. Titor. Titor. Cambiamos de tercio un poco, pero seguimos metafísico. Venga, dale, por favor. Yo creo que la audiencia está diciendo, ¿cuándo van a decir lo de las tonterías? ¿Cuándo van a empezar con la chorada? Estamos en ello. Dale tiempo. Somos gente de bien también. El eternalismo, Jesús. Eternalismo. El eternalismo es una corriente que explica que todo está escrito ya. Uh-huh. O sea, el tema del destino. ¿Tú crees en el destino? Estaba escrito en las estrellas que nosotros teníamos que estar aquí este domingo grabando este podcast. Pues vaya estrella más aburrida, ¿eh? Las estrellas son así. Que estaba escrito tiene... la estrella que esta mañana ha ido a comprar pan, ¿no? Pues cosas así. Las estrellas han dicho que esta mañana la panadera no era la atractiva, sino la otra. Uh-huh. No me extraña, eso ya de la estrella... Eso es el eternalismo, por lo tanto, el eternalismo es como una línea que siempre está ahí y que nosotros nos podríamos llegar a mover en cualquier parte de esa línea. Eso es rollo regreso al futuro, así viajan en regreso al futuro. Esa es la corriente que te he dicho. Pero claro, si el destino está escrito, ¿también está escrito que viajemos en el tiempo atrás? Es... Claro. Sí. Claro, si está escrito, aunque vuelvas para atrás, no puedes. No. Lo que decía de lo que pasó en Regreso al Futuro. Uh-huh. Que bueno, que parece que hay más obras aparte de Regreso al Futuro, pero lo de matar a tu abuelo y que tú si has matado a tu abuelo, ¿cómo vas a nacer tú? Si está escrito, no puedes cambiar nada. Con lo cual da igual lo que hagas en el pasado. Futurama. Es verdad. Futurama, veas el pasado, se mata a su abuelo. Y resulta que es realmente que es su abuelo. Es su propio abuelo. Qué bien. Y yo estaba ya, eso estaba ya adentro. Entonces, por lo tanto, el capítulo de los Simpsons de Halloween, donde Homer descubre que tiene una máquina del tiempo y viaja a la época de los dinosaurios Y empieza, no toques nada, no toques nada, no toques nada. Y al final mata un mosquito. Es buenísimo. Y crea una realidad completamente diferente. Cuando se cabrea y empieza a destrozar todo. Exactamente, en plan ya a chuparla, ¿sabes? Eso estaría escrito que Homer va a destrozarlo todo. Por lo tanto, si Homer lo ha destrozado todo, nuestra realidad sería tal cual a día de hoy. Según el eternalismo. O sí. Que tiene que cambiar. Según el eternalismo, tiene que seguir fijo, ¿no? Entonces sí, eso rollo también, ¿dónde pasa también? En Regreso al Futuro, pero también hay más rollo de esa. ¿Terminator? No. ¿Terminator crea realidad alternativa? No, es eternalismo también. No, en Terminator realmente no. Bueno. ¿Cómo que va cambiando? Claro, es eternalismo. No es realidad alternativa. Sí, pero tú puedes cambiar el futuro. ¿Dónde pasa eso? Nos estamos quedando todos locos. En efecto mariposa. En efecto mariposa pasa eso. ¿Estás diciendo en un berenjenal? En efecto mariposa pasa eso. La película de Ashton Kutcher. No la he visto. Él cambia el en About Time, en cuestión About de tiempo. About Time es muy bonita. En cuestión de tiempo, él cambia, cada vez que viaja al pasado, él cambia la realidad. Todavía no nos hemos metido en agujeros de gusano y rollos así. Porque yo me he acordado de La Casa del Lago, película de ínfima calidad de Keanu Reeves, donde eso que es un agujero de gusano. No he visto esa película. ¿No has visto esa película? ¿Está bien? Pues mira, Sandra Bullock vive en el... A mí Sandra Bullock me cae súper bien. ¿Qué ¿Vale? dice? A mí me cae bien Sandra Bullock. Te cae todo el mundo, hombre. No. Keanu Reeves me cae regular, pero Sandra Bullock me cae súper bien. El rollo, hostia, Sandra Bullock, qué buena gente. Bueno, pues Sandra Bullock, que es muy buena gente, vive, imagínate, en el 2005, 2006, que es cuando salió la película, y Keanu Reeves vive en el pasado. ¿Keanu Reeves? Keanu Reeves vive en 1957, por ejemplo, porque no me acuerdo, ¿vale? Uh-huh. Y resulta que ambos se compran la misma casa, que está en un lago, y porque eso es la casa del lago, ¿no? Y tú metes una carta en el buzón en 1957 y le aparece a Sandra Bullock en el 2004. Y Sandra Bullock mete una carta en el 2004 y le aparece a Keanu Reeves. Y se enamoran a lo largo de los años. Y dice, me he enamorado de Neo. De Neo del pasado. Trae pastillitas. Eso es un agujero de gusano. ¿Quizá? ¿O es un guión muy mal elaborado? Es una parida de película. Yo creo que sí. Yo voto por parida de película. Que... Aunque también... Es que le quería dar pie a Fran. Dar pie a Fran y sus 14 folios que tiene ahí... 13, ¿vale? Perdón. Haya contenido no me tenía que convencer, pero bueno, continúe. ¿El qué? ¿Lo del contenido? Si estás pero pasado que... con contenido... Que no estoy leyendo nada. A ver, imaginaros... Pregunta buena. Imaginaros que se puede viajar al pasado o al presente. De acuerdo. Vale. ¿Al futuro no? Al presente ya estamos. ¿Al futuro o al pasado? Vale. Y os lo ofrecen. Uh-huh. Pero, no, momento, se, pero no se puede volver. ¿Al presente no se puede viajar? Sí, ya lo ha dicho. Pues el presente no existe. Porque cuando yo he dicho que el presente no existe, ya es pasado. Bueno, Sánchez Drago se tiene que ir, voy a seguir yo con la pregunta. Podéis viajar para el pasado o al futuro, pero no podéis volver. ¿Lo haréis? En plan... O sea, tú dices, venga, yo te pregunto, ¿a qué época, la típica pregunta, ¿a qué época quieres viajar? A los 60, yo qué sé. ¿Pero del pasado o del futuro? A donde quiera. Al futuro. 2030. Venga, 2030. Es lo mismo. Pero, vale, puedes ir, pero no puedes volver. ¿Lo haces? Yo no lo sé. Yo una cobardía me invade yo en interior. Yo viajaría solamente al pasado y a más cercano. Rollo, sé que tengo que invertir en Apple y ya está. Pero que no puede volver. Ya, pues me quedo en el 2000. Porque todas las películas de viaje en el tiempo y todo el rollo de la obra es voy, bim, bam, bum. No, yo a la gente que vas, pero no rollo, venga, tío, es que me voy al 1999 e invierto en Apple. Y ya está, y hago mi vida. Lo que me lleva, voy a hilar, lo que me lleva a mi pregunta número, creo que es 6. ¿Por qué no? ¿No puedo hacer mi vida? Sí, qué avaricioso de mierda. No, avaricioso, ya tengo ahí conocimiento del presente. ¿Utilizaríais la máquina del tiempo en vuestro propio beneficio? ¿Cómo? Jesús ya lo ha dicho claro. Jesús sería el 99 e invertiría en Mac. ¿Qué pasa? Que tenía la misma pregunta. Sí, tío. ¿No? Era muy obvio. ¿Tú harías eso? Hombre, si me dicen... Pero te está diciendo Frank que no puedes volver. Estamos con las condiciones. ¿Qué ha pasado? El 99, y ya sabes lo que va a pasar durante los próximos 16 años. Mi vida es distinta, yo no viví el 99 con 27 años. Pero no hay sorpresa ninguna, ¿no? ¿Por qué no? Yo no quiero ser asquerosamente rico, yo digo, voy a invertir unos dineritos, sí, para mantenerme bien y seguir mi vida, tal y como hubiera seguido... ¿Pero no te da la sensación de que pierdes 16 años de vida? ¿Por qué? Porque lo vuelves a repetir. Pero si yo no estoy repitiendo, yo estoy viviendo otra vida totalmente distinta. ¿Y si te cruzas contigo mismo? Pues me cruzo conmigo mismo en una persona que es enana. Se parece a ti, es verdad. Pero ten en cuenta que si tú viajas al pasado, compras, como tú dices, acciones de Apple, de aquí a que Apple pete... Pues yo sigo viviendo, pero si mi intención es ser rico, pero tengo ese tipo de cositas que sé hacerlas. Lo puedes hacer como a lo mejor rollo de empezar a advertir... Bueno, eso es quedaría un poco de loco intentar que la... y montar un partido político. Ibas a parar el 11S, que sí. No, realmente... Porque eso queda días de loco. Es que realmente... A lo mejor los locos estos son viajeros en el tiempo. Hay casos de eso, que Jesús sabe un par de ellos. El que apareció en Nueva York en el año 46. Yo tengo uno del 41. Bueno, cuéntanoslo. Yo tengo una foto del 41 que os lo voy a enseñar. Esto lo podéis ver en el blog podcastguapin.es. Que es muy... Lo único que tiene que buscar en Google, si lo que miréis, mira ya, si estáis en directo, que no creo. Que es hipster, viajero... Con V, Jesús, que ya, con ya, ya, ya, me he dado cuenta. O ¿sabes que el falla hace un segundo? Que en lugar de darle a la V... Está al lado. Y le ha tenido que decir, además, el instante de borrarlo, ¿no? Pues le ha tenido que decir. Muy bien. Venga, aquí está. Hipster, viajero, tiempo. Viajero en el tiempo, y os lo voy a enseñar. Aquí está. Es un señor que va vestido como ves, hoy, ¿no?, en día, ¿no?, la gente. Sí, pues... Pero esa foto, ¿qué explicación tiene? ¿Cuál vale, es la esta historia? Esta foto del 41, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces se ve como un montón de... Parece ser que en Canadá, estaban inaugurando en el 41 un puente y se ve todos los señores con la ropa típica de la época, la señora con la ropa típica de la época, el señor con el gorrete. Y ahí en medio hay un tipo con un peinado como muy despeinado, típico de este momento, del año 90, también muy del año 90. Una gorra, una gafa así como cerraditas y una rebequita así como muy de grunge. Sí, es un rollo muy actual. Y una camiseta. Una gama camiseta con una que pone Pikachu. Es como una M, ¿vale? Pues entonces sí, la peña dijeron, Dios mío, mi vida, esto que me estás contando, este tío es un viajero en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que el problema de esto es que... no va por ir por los tiros. Entonces, muchas veces vemos el pasado y cuando hable de lo par también lo vemos de lo pasado de una manera muy paternalista y creemos que el pasado era como tonta y era todo igual. Sí que es verdad, paso. En blanco y negro. Y en blanco y negro. Entonces, cuando vemos así un poquito a alguien que se parece a algo de nuestra época, lo vemos más modernete, no, esto es esto. No puede ser. Porque el tipo va vestido de una manera como muy futuro y claro, la gente en el pasado tiene que ser idiota. Entonces, hay tres posibilidades: que el tipo sea un adelantado en el tiempo, que la foto sea un montaje y que otro, o que el tío fuera un viajero del tiempo. Realmente el tipo es que iba vestido como podía ir cualquiera en su época, lo que pasa es que da una combinación de cosas que... De ropa que destaca. Hay mucha gente de hoy en día, los hipsters sobre todo. Exactamente. Que tú los ves vestidos y parece que están en los 70. Por ejemplo, mira, la gafa de sol esa cerradita. Esta es la película Perdición, 1944. La sudadera, ¿no? Puede ser perfectamente. Y la cámara que lleva esta. Y el cardigan, pues un cardigan que se tenía el tío porque era muy moderno. Es decir, con los par pasa más o menos lo mismo. Que nos vamos de moderno, nos queremos muy guays, y nos queremos que los antiguos eran muy tontos. Y claro, los marcianos. Chachi. Bueno, pues estamos poniéndonos demasiado serio, demasiado metafísico. Y esta no era la idea del podcast de Guapín. Esta no era la idea del nuevo formato. Por lo tanto, vamos a decir cosas de nuestras invenciones y nuestras historias. Vamos a empezar ya con la tontería, entre comillas. Fran, ¿cómo utilizarías la máquina del tiempo en tu beneficio? Es que lo de invertir en bolsa, lo que ha dicho, claro, no, Jesús, o sea, es súper classic. ¿No, Jesús? Sí, es classic. El típico, el de la regreso al futuro, que se pilla los resultados deportivos y empieza a apostar y se hace rico gracias a ello. También mola mucho. A mí lo que me encantaría es viajar en el tiempo como viajan en cuestión de tiempo. ¿En plan repetir el día? Rollo, no repetir el día, sino imagínate que tú mismo solamente puedes viajar como en tu conciencia. ¿Me entiendes? ¿Dentro de ti mismo? Te metes en un cuadro, decís, hostia, como la he cagado hace un rato, le he dicho algo a... propia vida, dice. Sí, sí, que le he dicho a Fran, tío, una cosa que es una gilipollez. Volver atrás y no decirlo. Ese rollo es como viajar en... Yo tampoco... Ese es el punto 9 de mi guión. Que otra corriente indica que vas a tu cuerpo del pasado, que te metes en tu cuerpo tú mismo. Como indica la película esta de About Time, de Cuestión de Tiempo, que yo recuerdo como el padre y el hijo se van a cuando eran pequeños y estaban jugando en la playa y están otra vez. Lo que pasa es que está el niño con el cerebro del padre. O sea, del padre, no, de el mayor. De lo cual es bastante inquietante. Pero pensá eso, no es como en esa película, no es como muy hijo de puta con la gente de tu alrededor. Sí. No, ¿por qué? Porque tú sabes cómo van a reaccionar ellos. Coño, tú puedes repetir tu mismo día una y otra vez. Pero tú vuelves para hacerlo mejor. Sí, claro, pero en realidad, has dicho siete palabrotas y te sientes mal por ello. No, tú coges, absoluto. te metes en el cuartillo, cierras los ojos y vuelves a cuando has dicho las palabrotas y dices, ay, aquí no voy a decir la palabrota. Y cambias una cosa inmediatamente. O si no, me preguntas algo que sabes que me va a sentar mal para ver qué tal me sienta y vuelves al momento en el que me preguntaste algo y lo cambias porque ya sabes cómo voy a reaccionar. O todavía peor... Me encantaría entenderte, de verdad, ¿eh? Sería una cosa que me haría una ilusión. Mira, ¿no me has entendido? Pero a mí lo que más... Sí, yo te he entendido. Pero porque he visto la película. creo que lo que más me fastidia es rollo... a su mujer le pasa algo. La caga en el trabajo, cualquier cosa. Y ella, claro, ella vive en su mundo en el cual no puede cambiar el pasado. Que a lo mejor él dice, te hago el favor y te lo cambio. Pero ella no es consciente de que él lo puede hacer. No puede pedirle el favor de hacerlo. Todo el mundo vive engañado. Nada más que lo saben, claro, él y su padre. Y si él lo cambia para hacerle el favor a ella, ella nunca sabe que él lo ha cambiado para hacerle el favor a ella. Ni ella tiene la capacidad de pedirle a él. No sé, a mí me parece como... La película a mí me mola, pero es como muy... Me está explotando el cerebro ahora mismo. Una cosa que me está costando mucho entender. Venga, Jesús. No sé, a mí me parece como una actitud un poco extraña. A mí me parece súper bonito. O sea, yo puedo volver a momentos de mi vida en que puedo hacer las cosas bien. Vale que la gente no se entere, pero bueno. Pero lo has hecho bien. Sí, pero por ejemplo... O sea, eso lo puedes utilizar para el bien y para el mal sin ninguna clase de repercusión. Hombre, si repercusión, sí, hombre, puede tener repercusión. Realmente sí. No es mal. En un momento de tu vida tú lo has hecho mal, vuelve queriendo hacerlo bien, no, para que vas a volver... ¿Ves? Antes... He rebuscado, Es difícil de entender. O sea... Vale, sí, yo al final ya te he entendido. Que si vas a volver para hacer lo peor, pues para eso no vuelvas, campeón. Yo con esa línea, el arroyo de... Pero hay gente mala, imagínate que el poder lo tiene alguien mal. Sí, pero estamos hablando ya de superpoderes, ya estamos mezclándolo en el episodio siguiente. Esa línea, en esa línea de cambiar el pasado, ¿vosotros cambiaréis cosas como ir a matar a Hitler? Ahí está mi acontecimiento histórico. ¿Qué acontecimiento histórico eliminaríais o modificaríais? Pero tú, ¿qué piensas? ¿Qué marrón? ¿Qué marrón qué? Que es, imagínate, dices, voy a matar a Hitler. ¿Y si matar a Hitler provoca que...? Hay otro peor. Es que Hitler no es tan sencillo. Hitler no es el que ha provocado la Segunda Guerra Mundial. Es que Hitler tenía una cuadrilla de gente de, hijo de su madre detrás, claro. Y estaba provocado por un contexto. Voy a contar un chiste que vi una vez, una viñeta de Twitter, ¿vale? Que me acuerdo de un dibujito. Se veía un padre y un hijo y el padre diciéndole, oh, he inventado la máquina del tiempo. Voy a hacer historia. Y a cambiar el pasado. Y va a matar a Hitler y pone... Y el titular es... Viajero del tiempo mata cruelmente a un bebé. Porque mata a Hitler cuando es un bebé. Y es más gracioso, ¿visto? Vuelve a lo del chiste. Sí, cuando han matado el bebé así como un poco... No hace gracia. Y yo qué soso soy. Voy a matar a un bebé. No, pero él... Cuánto humor por mi parte. No lo pilláis, pero dibujado. Había pasado la historia como un hombre que había matado a un bebé, no que había salvado a tantísimos millones de personas. Contado es tan gracioso, pero visto... Y iros al carajo. Total, que iros al carajo. ¿Y mataría a Hitler cosas así? No. No. Yo tengo... ¿Qué acontecimiento histórico eliminarías o modificarías? ¿Fran? ¿Algo que no te guste? Pero histórico gordo, no puede ser... No tirar el pan ayer. No sé. ¿Qué cambiarías? De lo que es la historia de la humanidad, no de tu vida. Eso es otra pregunta. Yo la independencia americana... volvería para que no. Que no hubiese independencia. No. Que fueran ingleses todavía. Sí, que se joda. Yo a mí los británicos me caen súper bien. Por eso, tío. ¿Qué te cae mejor, un británico o un americano? Un británico. Pues no tengo nada más que añadir, siempre. ¿Tú, Jesús? El Mayflower lo cortaría. No tiréis. No, hombre, por favor, no. Ya sería un poquito más después, ¿no? Sí, bueno, después. Que viajo mucho. En el tiempo. Y ya uno se lía, claro. ¿Qué cambiaría yo? No sé. Estoy poniendo por nombre así como Tristón. Pero... Y yo le daba un castañazo a Alfonso XIII. ¿Por qué Alfonso XIII? No, mejor a Felipe VI. Ah, Felipe VI, perdón. Felipe, hoy, Felipe, pues, no tengo nada contigo. Estás a tiempo, ¿eh? Felipe, yo soy republicano, pero no tengo nada contra ti. Que, no, contra Fernando VII. ¿Por qué Fernando VII? Fernando VII por aquello de cargarse la constitución de Cádiz, de su historia, que se le podría haber quedado un... O sea, sí, voy a, sí, a, sí, cuando está encerrado allí en Francia, le pegó un leñazo y digo, a ver quién vuelve ahora. Venga, vente para España, listo. Eso, haría yo. Eso haríais vosotros. Yo iría... Esto ya lo dijo en un monólogo. Que lo mismo no nazco, que es como todo. Dice, al mono nace después de eso, tío. ¿Lo mismo? No, hombre, se supone que si no, nace porque si lo has no podido nace, cambiar. Y si no naces, no lo cambias. Oh, Dios mío. Estamos hablando del eternalismo, Jesús. En el eternalismo puedes hacer lo que tú quieras. Hemos quedado. Pero es que entonces no cambia la historia, aunque te hayas cargado a Fernando VII. Sí, la cambia. No, porque el eternalismo está todo escrito y ya fijado. Me estoy quedando todo loco con las paradojas temporales. Ahora voy a preguntar lo mismo, pero al revés. Pero espérate que no he terminado. Yo iría a ese señor que dejó entrar a Napoleón, que dijo, voy para Portugal, déjame pasar. Por padre, tú vas por el padre. Exactamente. Que somos yo y 10.000 más, que vamos para allá, vamos de oye, paso. Pero es que no vendría, es que eso no viene bien. ¿Podemos entrar al baño? Porque, no, tú piénsalo. No, si, no, solo para clientes, que hay que consumir, señor. Que entre Napoleón nos viene bien. ¿Por qué? Porque la constitución del 12 aparece por Napoleón. La clave es que no vuelva Fernando. Uy, qué afrancesado eres. Una mijita. Gabachín, ¿no? Pero, no, piénsalo. No, eso es gabachín. Gabachito, ¿no? Viene bien en el sentido. Vamos a reflexionar sobre ello. No. Es decir, si no hubiera entrado Napoleón, seguirían los Borbones con Carlos y Fernando tan tranquilos. Y sin problema ninguno. De la otra manera, si nos cargamos a Fernando antes de que vuelva, estamos, no estaríamos con la constitución del 12, pero la constitución del 12 hubiera seguido. ¿Y se llama franceses? No, franceses no. Ya, bueno. La independencia la llevaron los liberales, principalmente. Verdad, cierto. Perdón. ¿Cómo te ha quedado? Necesitamos una pausa para restablecer nuestros cerebros. Pregunta. Adiós. Pregunta. No, ¿a qué tiempo pasado nunca irías? ¿Que nunca irías? ¿Nunca irías? ¿Pasado? ¿Qué decir? No, la Edad Media. No, jamás, ¿no? Yo le decía a uno donde la gente no se lavara. Pues yo la Edad Media... Es que la Edad Media está como muy maltratada, pero hay un momento en la Edad Media donde hubo un poquito de... Vamos a volver a los alimentos. Hubo un momento así como de libertad sexual bastante interesante. Y eso estaba molón. Eso es lo que está el farto. Y le dejo a tener que viajar el tiempo ya. Ya le da lo mismo tener que viajar el tiempo. Toda la cuestión es volver. Yo no iría a guerra, cosas así. Yo... ¿Guerra para qué? No, para guerra, no. Rollo, hay gente que dice, no, yo quiero ver la Segunda Guerra Mundial, porque tú. Yo a los 60 iría. No, estamos hablando de no ir. Ay, no, que no sé no por qué ir, hemos no empezado ir, por no ir. No ir, es no ir. No, eso es la Edad Media. ¿Edad Media? Alguna es guerra. Vale, tú me dices libertad sexual. Ok, muy bien. Se te acerca la hija del posadero con sus amables senos. Con sus amables senos. Con spray de agua. Claro. Y huele a sobaco de cabra. ¿Vale? Así igual. Empezaba donde la gente no se lavaba. Realmente es que estoy en un momento de mi vida. Te va a dar un beso y tienes sarro dentro del sarro. Adiós. No, realmente no te voy a creer. El sarro ya es más cuestión de... De comer, ¿no? Si la gente no termina de comer. Estoy en un momento de mi vida, es difícil. ¿Qué, Javi? ¿Y por qué no te vas a la prehistoria donde no hay ninguna clase de regla ni civilización ni nada? Y unga. Por el leñazo. Pues el leñazo que te va a dar ella. Más un leñazo en la... ¡Pum! Entonces, ¿tú dónde no se la ven? Yo, guerra, lo que tú has dicho. Yo me iría a una guerra. Yo me iría a una guerra, dime, coño. No, digo yo. A una guerra no creo que quiera ir nada. Yo he hecho la tarde con una flan y no iba, la verdad. Hay flipados de la guerra. Yo quiero ver la guerra, yo quiero ir. Pues vete a Irak, que hay gente matándose. La mar de bien. En fin. ¿Qué tengo? Yo. ¿Alguno de vosotros? ¿Tú? Pregunta. La famosa paradoja del abuelo. ¿Cuál es la paradoja del abuelo? Lo de que si viajas en el tiempo y matas a tu abuelo, si tu abuelo no nace, o sea, te cargas a tu abuelo, tú ya no naces. Ajá. Con lo cual, si no nace, no puedes viajar al pasado y matar a tu abuelo. O sea, como que cortas tu propia línea temporal, matando a tu propio antepasado. Imaginaros que viajáis al pasado y no hubiese tenido el extremo de matar a tu abuelo, porque es un poco hardcore, pero... os dais cuenta que os enamoráis. De tu abuelo. ¿De abuela? Correcto. ¿Qué veis? Que la mujer de vuestra vida... encontré a la mujer de vuestra vida. Y os dais cuenta que al tiempo ya que os habéis enamorado y para la relación y tal. Un antepasado, un grado anterior. Yo creo que me has visto más lejos, porque mi abuela. Mi abuela, ¿sabes que la conozco? La tatarabuela, yo qué sé. Yo sí, ese rollo, sí, rollo. Sin problema. Vale, pero. Sí, me he enamorado, venga, pues listo, para adelante. Yo sigo para adelante. Pero es tu tatarabuela. Sí, sí, sin problema. No te toca nada, ¿no? Ya no. Sin problema ninguno. Lo mismo soy yo, mi tatarabuelo, y esto es un bucle, sin problema. A buclar. Venga, para. Si te enamoras, pero yo voy a ser happy con mi tatarabuela. Has encontrado a la mujer de tu vida. Lo malo es que es tu tatarabuela. Entonces no es malo. Te revienta la paradoja, te la pasas por él. Sin problema. Es que me revienta la paradoja, sin problema ninguno. Pa'lante, ¿no? Sí. Pa'lante. Te está dando un mogollón. Pa'lante. En preguntar. ¿A quién de la historia del tiempo? Porque eso te estáis esperando a mí. Eso viene después de la publicidad. Contenidos que te muere. Eso viene después de la publicidad. Después del anuncio, ¿vale? Sí. ¿Algo más de la publi, Jesús? Sí, yo pregunto una cosa más. ¿Qué preferís? Imagínate que estáis en la tarde. Y es que no lo hemos mencionado. Imagínate que estáis en la tarde. ¿Qué preferís? ¿Viajar en el espacio o viajar en el tiempo? Dios, qué pregunta más bonita. En el espacio no sabes lo que hay. En el tiempo te vas a tiro hecho. Dentro de lo que cabe. Yo me voy al tiempo. Hombre, en el espacio... Que empiezas a vagar y a vagar años por el vacío, pues a ver si te encuentras algo. Voy a Plutón, uy, qué poco ambiente, me pero voy. Pero viajas en un pli, ¿no? Pero rollo que vas con el doctor, ¿eh? Imagínate, pues no, vamos a ver. Pero él hace de guía. Soy el doctor, yo soy el doctor, hola, soy el doctor 14avo, pego muchísimo en BBC, te lo digo ya. Soy el 14avo doctor, y ahora yo me acerco aquí a Fran o a Javi, le digo, mira... Me quería acompañar los dos porque estoy harto de llevar a tía atractiva en la tarde. Típico, ¿dónde está la muchacha atractiva? Estoy harto de llevar a tía atractiva en la tarde y voy a llevar un par de chavalas y buena gente. ¿Y os queréis venir conmigo? Sí, sí, sí. Y podemos ir a cualquier espacio. ¿A dónde queréis ir? ¿Quería que os lleve a algún sitio del espacio o queréis que lleve a un sitio en el tiempo? Pues lo que recomiende, ¿no? Yo lo mismo que cada vez que me preguntan en el WOC, ¿qué salsa te he hecho? Digo, la que tú creas que le venga bien. Yo al doctor le diría lo mismo. Si al final hace lo que le da la gana en la serie, ni va a donde quiere él. No, ¿y cuando no se equivoca? ¿Y cuando no se equivoca? No, yo sí, voy con el doctor en el espacio. Yo sí, también soy espacio. Claro, porque es un buen guía. Porque el tiempo, por mucho porque... que vale muy los romanos, solo. Si venga los romanos. Tú vas solo al espacio, no te va a la tarde y toma claro la llave. Claro que al principio no me has dado esas condiciones. Pero de todas maneras tú has dicho dónde te lleve él. Claro, dónde me lleve él, porque él sabrá. Un lupanar de las bichitas estas de Star Wars que están en la cantina. Yo he dicho lupanar rollo de Roma, pero bueno, tú... vale, cada uno a su rollo. Yo qué sé, hay que probar cosas nuevas. Sexo interestelar, ¿no? Sexo interestelar. Yo me iba al espacio, tío. Rollo, llévame allí a ver a Anakin Skywalker. También te ha ido al más buena gente de la galaxia, ¿eh? Por otra parte. No, por poner un ejemplo. Llévame con Han Solo de cerveza, que es no, irlandés. Es que no, porque Han Solo. Sí, ¿no? Han Solo antes de Leia. Yo me iba con la princesa Leia. Pero dice, sale, ya tiene más mala. Ah, es que a ti te gustan las mujeres con. Me gustan las mujeres con carácter. Cristina Almeida está libre. ¿Cristina Almeida? Sin carácter. Otra cosa, a lo mejor no, pero carácter tiene. A ver, estamos hablando de carácter, ¿verdad? Muy bien, lo pensaré. Que sí, pues yo a donde me lleve el doctor. O si no, yo investigaría. Yo me iría al tiempo. Yo me gusta, a mí el tiempo me llama la atención, por eso estamos haciendo este episodio. Al final acabaría en Londres 2012, pero bueno. Sí, porque siempre acabas en el Londres actual. Ya lo ha dicho. Ya, pues ya. Al espacio, quedando tumbo. No, vamos a hacer una pausa, ¿no? ¿Hacemos una pausa? Venga, una pausita, que tenemos que meter ahí una promo. Hacemos una pausita. Málaga, 16 de mayo. Málaga, 16 de mayo. Y así cargamos el ordenador que tengo un 10% de batería. Uy, qué... Málaga, 16 de mayo, no os lo perdáis. sonando por ahí. Estábamos comentando que estamos muy serios. ¿Tú sabes por qué es la seriedad? ¿Por no hablar con la Z? Porque no hablamos con la Z. No estamos en esta semana de Sevillanía y Salero. No estamos hablando con la Z. No estamos hablando con la Z. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué en la feria? Y la gente está bebiendo y nosotros aquí en el patio. Sí, bebiendo al lado de mi casa. Al lado de tu casa. Pues nunca me han llevado. ¿A tu casa, bebé? Pues no, es que mi casa no se bebe. No se bebe. Se bebe en la calle. Muy bien, pues vayamos. Jesús, yo tengo aquí una teoría. Házmela. Tengo dos teorías. Muéstramela. Mira, la primera es a ver aquella vez que... Me estoy tirando en el sillón de Manuel. Muy bien. Es una película erótica. Aquella vez que el oyente nos habló desde el futuro. ¿Te acuerdas de aquella vez, no? Eso fue muy extraño. Pero, escúcheme. ¿Qué razón tenía? Pero escúcheme. A lo mejor ahora nuestros oyentes ahora no caen. Cuéntalo, Jesús, ¿qué pasó? Vamos, ¿qué sucedió? Vamos a hablar en serio, mira. Acabamos el capítulo... 28, por ejemplo. Y Javi... 29, de hecho. Y Javi nos dice, oye, que hemos me habla a mí y me dice que yo que recibió un Twitter muy sorprendente de alguien que nos felicita por nuestro capítulo de... sobre Wagner, Dragon Ball y Lovecraft. Javi le dio la gracia, pero dijo... Tranquilo, a mí no me suena eso. ¿Qué ocurre? Que hablamos los tres y yo caí, no sé si creo que fui yo. Sí, fuiste tú. Caí y digo, oye, ¿y si no están hablando del futuro? Y hemos hecho un capitulazo sobre ello. Así que decidimos... El capítulo siguiente. Que el capítulo siguiente iba sobre eso. Pero es que ese oyente no ha vuelto a hablar. No. Porque no hemos vuelto a hacer un capítulo que le haya gustado. O no volveremos a hacer un capítulo que le guste en el futuro. Dios mío, mi vida. Está puesto súper triste eso. Ahora estoy súper triste que lo oyente... No, y escúchame. ¿Qué capítulo salió, capítulo 30 sobre Dragon Ball, Wagner y Lovecraft? Capitulazo. Además, tres temas que dices tú... No tiene nada que ver. Qué poco pega. Pues muy bien que quedó. Salió, quedó un capítulo de rechupete. Qué bonito. Pues yo tengo otra teoría, Jesús. Disparala. Te vas a cagar. Venga, sí, he dicho una palabrota. Es que se puede cagar. Cagar está permitido. Venga. Se caga con todas las edades. A mí en mi casa no me dejaban decir cagar de chicos, ni con 17 años tampoco. De hecho, habéis comido conmigo, he dicho una palabrota y sabéis, me habéis visto que me habéis mirado mal. Total. Que yo tengo una teoría. Jesús, aquella vez que tú te acostaste con dos gemelas, ¿vale? Hostia, ahí yo iría al tiempo. Es eso, es claramente eso. Ese evento histórico que tú irías a ver. Hostia, ¿ahora qué pienso? Un momento. Estás llegando a lo que yo he llegado. ¿Ahora qué pienso? Yo viajé a ese momento. Bueno, yo estoy en ese momento. ¿Y si cuando os conté, recuerdo la semana pasada lo de la pelota? ¿Qué es lo de la pelota? No me acuerdo, ¿no? Sí, lo de la pelota del campo de su tío. Ah, es verdad, que lo contó en el programa si anterior. ¿Y si los que devolví la pelota erais vosotros? ¿Así como broma? Porque sabíamos que alguien estaba devolviéndole la pelota. Bueno, vamos. Y el tío detrás de un árbol. Y yo se va a rayar, ¿ves? Se va a quedar súper pegada. Total, viajes en el tiempo. Jesús se acostó con dos gemelas, ¿vale? Pero no a la vez. No a la vez. Rollado de manera no consecutiva, como los presidentes de Estados Unidos. Bueno, Jesús... tenía una novia, se llamaba... Contar, ¿no? Sí, ya hay que contarlo porque... No, porque quiero llegar a la pero teoría, cuéntala tú. ¿La cuento yo? Pues mi amigo Jesús... No mueve la mano así que te cuente el Maybán. Vale. Mi amigo Jesús, con 17 años, hace 10 años, pues tenía una novia de estas de verano que se llamaba María. Exactamente. Un saludo para ella, donde quiera que historia? Esté. Y no estaba allí. Oh, sí. Oh, sí. Entonces, la cortina se movía. A lo mejor era María. María, la más guapa de las novias que Jesús ha tocado. Y la de que estaba más buena también. De las muchachas que mejor ha tocado. No sé si es la más guapa, pero la que estaba más... ¿Más cañón? Más cañón, sí. Bueno, con el pelo así rubizo. Rubizo, no, rojizo. Me gusta decirle pajizo. Con el rubio, pajizo. Ese color, ¿no? Tan característico, una muchacha muy atractiva. Pues Jesús se lo estaba pasando muy bien aquel verano. Con María, Jesús, María, cogidos de la mano debajo de un paraguas. Yo no me lo creo, que es lo que dice esa chiquilla para convencerla. Pues eso. Pues resulta que fueron... Fran, te lo estoy contando a ti. Estoy escuchándote. Como si no te lo hubiera contado. Nunca en la vida, es una cosa nueva para mí. Pues resulta que fueron al campo, toda. Que se fueron a su campo, no sé cuánto, y eran las 12 de la noche, una cosa así. Más Jesús, tarde. Que tarde. Es miope, más tarde. Bastante miope. Jesús, que es bastante miope, que culo de vaso se queda chico con lo que necesita Jesús para ver, ¿no? Tengo 9 dioptrías y pico. Son gordísimos los cristales, pero es cristal activo igualmente, da lo mismo. No vibre el móvil, que está estropeando la grabación. Toda. Que. Jesús se estaba bañando solo en la piscina. ¿Desnudito? No. No hizo falta. No, vestido. No hizo falta. Bueno, vestido no, iba con un bañador. ¿Con un bañador? Va de traje, tampoco. Total, verano, bañándose a la una de la noche, más o menos. Pues llegó una muchacha con el pelo pajizo, rubio. Bueno, llegó mi novia, yo vi a mi novia. La más atractiva, pues llegó su novia, Jesús. También y no cierto. Le hizo el amor, le fornicó. Estoy aquí con yo la censura, ¿vale? Es peor que follar, así sí, desde el cariño. Vale. Suena pues, más violento. Pues practico el sexo con él de una manera muy bestial a no la vez bestial, que pasa. Era como muy activa. Vale, venga, vale, venga. Que la bestialidad implica una serie ¿tú de... Tú si ves que quieres puntualizar algo, dilo. Sí, sí, no te preocupes. Como si fuera tu historia. Como si fuera tu historia. Total. Que Jesús sigue, hombre, que terminó el fuck y... No terminó, vamos, que yo no hice nada. O sea, yo estaba allí. No todo ella. Pues la muchacha que terminó la faena y se fue. Se fue secando, sí, se puso su bikini otra vez y se marchó. Pero, hizo un aquatic fuck. Un aquatic fuck, sí. Vale. Un aquafuck. No, que no me Jesús tuvo que recuperar como lo que viene siendo el aliento y la sangre. Así. Su que estoy contándolo yo, güey. De verdad. No, mi historia. Discúlpeme. No, es mi historia. Discúlpeme. Qué egocéntrico eres, tío. Es verdad. Que no va contigo. Bueno, yo me quedo aquí mirando el móvil. Que Jesús volvió al dormitorio que estaba utilizando en la finca de su primo Enrique. Saludo. Y llegó a María. Recordemos que Jesús ha estado un rato recuperando, ¿eh? Y llegó a María y le tocó el pelo. Y le dijo, María, qué rápido te has secado. Y ella dijo, ¿que me he secado rápido de qué, Jesús? Si yo no he ido a la piscina en ningún momento. Y Jesús, pues claro que sí, si hemos estado así con el fac. Y dice, ¿qué dices? Y a raíz de ahí, Jesús, cuéntalo tú, porque a mí me parece muy triste. Yo me pongo triste. En esta vale, parte pues, de la historia yo me pongo triste. Yo me pongo también muy triste, pero a Javi le gusta como que repetirla, ¿no? Es decir, una de las mujeres más atractivas con la que estaba y realmente yo estaba... todo el enamorado, que se puede estar con 17 años, pues yo le toco el pelo, veo que está el pelo seco y le digo, oye, qué rápido te has secado el pelo. Y dice, porque lo iba a tener mojado, me dice ella. ¡Chana! Y le digo, hombre, porque acabamos de estar en... Como hace un... Follar en la piscina. Follar. Y me dice ella, yo no he estado en la piscina contigo. Y yo desde la sinceridad, porque realmente, repito, yo soy una persona que tiene un heliotría, es decir, ni con luz perfecta enfoco. Y ya estamos hablando de una gemela univitelina. Una palabra que dice mucho siempre. Cada univitelina, sí, porque, algo, porque tiene el mismo ADN. Y le dije, pues, entonces... Pues nada, ¿no? Me tira a tu hermana. O sea, me tira a tu hermana. ¿Que viajarías en el tiempo para callarte la puta boca? No, realmente. No. ¿Para decir que rápido te ha... No. ¿Otro? No. ¿Pero ahora en seco? No. ¿No volverías a ese momento de tu vida? Sí. Yo bueno, voy a terminar mi teoría. Siempre la verdad. Es que esto venía a cuento. Que esto venía a cuento. No, si ya era el fin de verano, lo bueno. Era un fin. Y lo que no hemos reído contando la historia tantísimas veces... Javi y yo, si no hubiera pasado eso, Javi y yo no tendríamos esta anécdota. Ni seríamos tan amigos. Yo creo que no seríamos tan amigos sin la anécdota esta. No, porque te la conté el primer día que nos conocimos. Y mira, aquí estamos. En la de juego cada uno. A mí es verdad que me la contaste también el primer día. ¿Que no he terminado? Por este. Sí, no, la conté yo, claro que sí. Que no he terminado. Pues resulta de que no era la hermana. No era una estrategia que tenía María para cortar contigo. Que es la estrategia de tu primo Enrique. Uh-huh. Sino que era la misma María que había venido del futuro y para no tener que pedirle a su hermana que se acostara contigo, se acostó con ella. Y era la del futuro. Y yo creo que te sale más barato coger a tu hermana gemela, ¿eh? Pero, qué feo, ¿no? No sé, yo es que no tengo esa confianza de hermanos gemelos, ¿sabes? Por eso te digo, queda feo que tu hermana se tirara lo que es tu novio, aunque sea un noviete de verano. Digo yo. La verdad que raro fue la situación. ¿Sí? Hombre, con la hermana no tuvo ningún problema. Es verdad. Porque era ella misma del futuro. Dos veces, estaban allí las dos. Claro que sí. María no tiene una hermana gemela, ella. Univitelina. Lo estoy viendo. No son. Es la misma. Pero no porque no tendrían la misma edad. Bueno. No, porque, sí, no, porque ella vendría del futuro, se supone. Pero oye, podría haber pasado. Y tú no vas a tener. Pero tú da igual, porque tú no envejeces. Tú eres como Jordi Hurtado. Sí. Tú eres como Jordi Hurtado que no envejece. Pero si yo me encuentro con el Javi Marín de 17 años. Oh, bueno. Mi pregunta. Tengo una pregunta. Sí. Os pregunto. Pregúntanos. La pregunta es la siguiente: ¿puedes utilizar la máquina del tiempo para visitarte una vez? En el pasado. Una vez. ¿Cuánto tiempo? One time. y darte algún consejo, ¿cuál sería? Vale. No lo sé, yo ya he soltado la pregunta, no va en condiciones, así que yo a todas si tengo la pregunta... poco tiempo, uh-huh. Dos palabras. No, tres. ¿Cuál? Y yo estudia maricona. Y yo estudia maricona. Sí. Niños estudia. Es lo típico que se dice sí, siempre, sí, sí. Yo creo que iría al paseo y diría aquí yo no estudio maricona. Eso diría. No, yo ingeniería para qué. El mío es muy triste, así que yo el último. Os va a sorprender muchísimo la respuesta que voy a dar. Hace tiempo tuve un negocio que mi jefe me vendió. No tenía ni idea. No tenía, shock total. Nos hemos grabado esto ya por tercera vez. Con 22 años yo tenía como mi propia tienda. Y porque mi jefe me la vendió porque era un negado. Hola. Era un negado el jefe. Sí. Yo no tenía una habitación con 22 años. Y ahora realmente no lo haría. No. Mucho. Pero ¿y si eso impidiese que nos conocieras, por ejemplo? Esa pregunta, por ejemplo, la hice yo antes, la última grabación. Esa es otra línea temporal. En la otra línea alternativa. ¿Si nos conocieras? No, hombre, imagínate que estás cambiando el pasado y ahora no nos conocerías. O tampoco iba a echar de menos, porque como nos he conocido... ¡Tarán! Paradojas. Ta. Pues yo... Venga, yo voy a hacer trampa también y voy a decir... ¿Cómo? Yo no he hecho trampa. Venga, va, tengo 15 minutos, ¿vale? Con mi yo del pasado. La primera es, no te metas en magisterio, que no te va a respetar nadie, y además no vas a tener trabajo. Y la segunda es, todo, aunque sea gorda, todo. Si luego, da igual, luego da lo mismo, todo, para adelante. Jesús. Yo solamente, una cosa, yo volvería al momento en el que volví con mi ex y me pegaría un guantazo y me diría, no. La mano abierta. Exactamente. Mala idea. Exactamente. Lo único que me arrepiento en toda mi vida. Yo ahora que lo pienso... Adiós. ¿Ya vamos con la sex? Sí. O sea, yo ahora que lo pienso, realmente, iría al momento de la gemela, aparecería... Estamos hablando de... ¡A mí! Sí. Pero bueno, que oye, le tengo cierto aprecio. Ya es solidaridad. Bueno, pues ahora lo planteo yo al revés. Momento en el que tú irías... a mi vida y tú a la tu. Cada uno iría a la vida del otro. ¿No? Nada, coño, no. La teoría de las cuerdas. A ver, yo aparecería de detrás de una cortina en aquel momento y cuando fueses a decir lo de tú no tienes el pelo seco, aparecería detrás de una cortina y diría cállate, pollas. Yo... No. Corta. Pues no, porque yo de ese momento no... Yo de ese momento no me arrepiento, tío. Yo no me arrepiento ese momento. Pues yo me arrepentí por ti, ¿sabes? Ah, pero no me arrepiento. Yo pasé un buen verano y tuvo que pasarlo. Yo me arrepiento más de lo que acabo de decir. La segunda venida de Satán. Yo. Ah, Satán no, tampoco. En la vida de Jesús, ¿vale? Vale. Pues Jesús y yo una noche salimos con 50 Erasmus, ¿vale? No salimos con 50 Erasmus, pero empezamos tomándonos un té a las 4 de la tarde, un té verde. Literalmente, ¿eh? No estás exagerando nada. Y acabamos con un grupo de 50 Erasmus, la mayoría eran italianas. No, la mayoría era alemana. ¿Que te acuerdas que empecé a contarle de cómo era de exagerar un gaditano? Es verdad. No os conocía todavía, ¿no? No. No, creo que no. Volvería atrás. Te vendrías, ¿no? Sí. Ese día. Total. Te hubieran pasado. Y un gordo... italiano. Le hubiéramos zurrado. Un gordo italiano. Exacto. Nos dijo que no molestáramos a sus amigas, que como tú puedes comprender, Francisco, Frank, estaban hablando con nosotros con todo el encanto del mundo, diciendo la muchacha alemana, ole, qué aje tiene que tú, mira qué muchacha. Es más, yo le pregunté a la chava, le digo, te estoy molestando, y me dice, no, si el que nos molesta es él. Pues yo en ese momento al gordo. Le mete un bofetón al gordo. Es que lo tumba, además. Facto. Y ahí se queda el gordo. Porque el gordo no aguantaba ni un soplío de la borrachera que llevaba. Pero lo hubiese con la mano abierta. ¡Bum! Lo que pasa es que yo en aquella época no era violento. Yo lo hubiera... Como ahora, ¿no? Ahora yo en ese instante killer. Le hubiera pedido a una de la alemana el número. Porque una de ellas me flipó. Lo que pasa es que se iba, ¿te acuerdas? Yo uh-huh. Es que he sido muy de... Esas 50 Erasmus no se quedaban en Sevilla. Bueno, yo también, en plan arrepentirte de... No, pero... Yo cuando viví en Alemania, había una muchacha con el pelo corto, pelirroja de verdad, que era infinitamente atractiva. ¿De verdad? ¿De verdad? No, pero que no la tenía ni nada. Infinitamente atractiva y... Pues hubiese sido más lanzado sabiendo que yo me iba a ir al mes de allí, de Alemania. Cosas correcto, así, ¿verdad? Correcto, sí. Yo con 10... Por eso te he dicho, cuando he dicho que yo me iba al pasado y me decía todas, es que todas, y haz todo lo posible, además. Yo con 17 me pasó eso en la playa, que conocí una chavala de Bilbao, se llamaba... ¿De Bilbao, hostia? Hostia, Bilbao. Sí. Y era increíble, y era tan increíble que yo dije, ni le digo nada porque es para nada. Pues muy mal. Y el último día, cuando se iba en toda la cara de los padres, me comió la boca y me dijo, adiós. Y dije yo... Y ahí te quedas. Frank, eres gilipollas. Esta que me llevo. Y... Que... Pues yo nada más que me arrepiento de eso. Nah, seguro que hay alguno más por ahí, chiquitilla. ¿A qué momento de mi vida y de la vida de Javi irías? Qué complicado. Pero magnífico. Complicado, a ver, vaya a matar a Hitler, que no lo conoces de nada, coño. ¿Qué momento de...? Yo creo que el momento de Lady a la vida de Javi fue cuando compró los adaptadores para poner los micros. Y le diría, no, Javi. Que no sirven, que no son sirve. Inútiles. ¿Y a ti en qué momento de tu vida iría? Cuando te rapaste la primera vez. Te queda mucho mejor pelo lo largo, de persona. Pelo largo de persona. Así verdad. Como dato. Pero no hubiese hecho el efecto Krillin. Ya, pero prefiero... Y luego, como me he levantado. Me gusta más así. A mí también. La impresión... Es... No, pero me gusta... Más atractivo. Que hubiera cambiado. Venga, otra pregunta. Vale, pues... tenemos una pregunta que nos la mandan desde... Tenemos una pregunta. Desde. Que los broncos terminan el partido. Desde Twitter. ¿Twitter? Twitter. Instagram. Muy bien. Desde Twitter. Nuestra amiga Julia, es súper fan. Julia. O algo así. No sé cómo se pronuncia. Julia en Julia en valenciano. Tiene gafas de pasta, así que Julia. Yo sé que te llamas Andrés. Julia. Oh, Julia. Yo sé que te llamas Andrés. Julia. Oh, Julia. Déjalo. Vale. Venga, sigue. No te que, nos pregunta que a qué época nos iríamos de vacaciones. ¿A qué época? ¿A qué época nos iríamos de vacaciones? Pero así de... Una quincena, venga, va. Tampoco... Yo me iría a los 60, a Woodstock, este rollo. A Woodstock. Ese, como concepto. Luego a lo mejor aquello no era tan guay. Pero el concepto de amor libre, drogas y rock and roll, bien. Ahora Jesús me va a... me va a pisar y te va a decir, pero Javi, ¿esas cosas no eran así? No, a mí es que me mola también ese rollo, ¿eh? ¡Toma! ¡Dani! Me mola también ese rollo. Pero por no imitar. ¿Pero por qué no te pones cerca el micrófono? Porque el micro pilla súper bien. Vale, vale. Es el descolacado. Por no imitar, no lo sé, así no me viene. Yo le contestaba ya por Twitter que seguramente, o yo por lo menos, me iría unos 15 días a la antigua Roma. Esa es otra, es que hay que ir con dinero. Hay que ir con Sertesio, si va a la antigua ¿Sertesio? Roma. Sí, porque ir ¿cuántos denarios pobre, como esto? Y de pobre, no, tú piénsalo, va a la antigua Roma, de movidas, aquí estamos, pero no tengo un duro. Porque los euros no se usaban. Así como dato, seguro que voy a dejar roto a todo el mundo. Traigo este instrumento mágico, ¿cuánto dinero me das por él? Y empeñas algo. Vas a la casa de empeño de Roma. Pero es que con tus conocimientos, tú te vas al pasado y con tus conocimientos es súper fácil hacerte rico. Yo es que el latín no lo domino. Pero es que da igual. Es verdad. Pero es que da igual. O sea, es súper fácil hacerte pero rico con tus vas conocimientos. Pero vas en Tardis. No, pero, vas en Tardis. Pero pensadlo en serio. O sea, se te traduce con lo que tú sabes a día de hoy, que hay muchas cosas que das por hecho. Es que a mí o sea, yo me voy a la antigua Roma y monto un bar de serranito y me forro. Y ve que no. Sí, te forro. ¿Y qué te hace falta hablar? Ya lo sé, año 68. Puñalada, me metió la palmera. A la primavera de París, me iba yo. Le gusta un montón, le gusta un montón la primavera de París, Jesús. La primavera de París, me iba yo. Yo a esa, el 68, ese mayo francés, me iba, seguro. Te encanta hablar, ¿eh? ¿No? ¿A por eso? No, arroyo hablar en francés, que se me da súper bien ese idioma. ¡Uy! ¡Oh, mon dieu! ¡Oh, mon dieu! ¡Blu, blu, blu! Muy bien. ¡Sacre cœur! Siguiente pregunta. A ver si o voy ya con la mía. ¿Voy ya con la top? Le he dicho a nuestra amiga ahora, Julia que nos escriba. Ahora yo. Vale. Con su respuesta. Si pudiera ir al pasado, a cualquier momento, ¿qué os traeríais? El futuro nos la pela totalmente. Sí, sí, no. ¿Qué os traeríais del pasado? ¿Del pasado? ¿Qué traeríais? Algo caro. Para venderlo. Ten en cuenta que muchas cosas pierden valor si la traes del pasado y son de ahora. ¿Cómo? No, algo que se revalorice y esté en perfecto estado. Una primera edición del Quijote. En perfecto estado. Yo sí, el rollo Van Gogh. Yo lo compraría un cuadro Van Gogh y así lo hago un favor, chaval. Sí, también es verdad. Algo así de ese estilo. Así como una noche caliente. La sábana santa. Ay, pero es que aquí tenemos un debate. ¿Y cómo? ¿Existe la sábana? Pues si no existe, la hago yo. Si estoy allí, ¿qué más me da? Yo digo que no. ¿Y por qué no lo haces aquí ahora? No, porque claro, no tengo el cuerpo de Jesus Christ. La época. Jesus Christ allí, recién difunto, y tú restregándole la sábana. Ese tipo que hace. No. O sea, ese tipo ¿puedo saltar por el tiempo? Sí, sí, todo donde te quieras. Me llevo el móvil y me hago selfie con todos los personajes históricos. ¿Te imaginas? Hostia, lo que puede ser. Un montón. Es que el... Y ahora Napoleón. Es que esa es mi siguiente. A Jesus Christ, pero crucificado detrás. Pero es que esa es mi siguiente pregunta. Es que mi siguiente pregunta sería, ¿sí?, rollo, ¿qué grabaríais y fotografaríais? Fran está haciendo el lugar de... Ya, ya. Me da el gestito la V de... con la cruz. De selfie. ¿De qué grabaríais o fotografiaríais del pasado? Es la siguiente pregunta. ¿El asesinato de Kennedy? Yo Corrido. La construcción de las pirámides, a ver si ya callo a tanto... Payaso, ¿no? Payaso. ¿Qué grabaría? No lo sé. ¿O fotografías? Fotografía. Grabar, que algo que esté un misterio, algo que esté misterioso. Contesta por mí. Por ejemplo, lo de la línea de Nazca también tiene que molar cuando la hicieron. Explícanos la línea de Nazca. Las líneas de Nazca son en el desierto de Nazca. ¿Los coches que dan vuelta? ¿Qué? No, los círculos del campo, ¿no? No, las líneas de Nazca son son círculos. Círculo del son campo. Dibujos que hay en el desierto de Nazca, hechos, parece ser, por rituales de para la lluvia y ese tipo de cosas, por lo que leí la última vez. Y son enormes, inmensos. Claro, ¿cuál es la teoría? Que como son tan grandes y se ven desde arriba, es que son del... De los aliens. De aliens. Porque aquí... Y al final... Todos los que no son blancos, si hicieron cosas guays, que lo hicieron los aliens. ¿Y cuál es la respuesta? Hay varias teorías, que son como una especie de lugar de paso, que van haciendo el caminito. Uh-huh. Y era como el caminito como invocando los espíritus. O sea, sí. Yo no sé exactamente. ¿No hay respuesta? Sí, sí, hay respuesta, pero que yo no la domino. No. Ah, vale. ¿Y tú qué grabarías? ¿Tú has respondido ya? Yo... Sí, la selfie con los... Selfie con los personajes, pero un álbum interesante. Un guapo. Un Instagram que se va a cagar la guerra. Madre mía. Bueno. Buscaba el Instagram. Venga, penúltima pregunta. Un momentito. Venga, dale caña. Frank, ya. ¿Por dónde íbamos? Pues nos hemos quedado en que grabaríamos y ya está todo clarito, que grabaríamos y fotografiaríamos del pasado. Y quedan dos preguntitas más. Y la última es mía. Así que ya, lo que queráis. Es que yo siempre lo he pensado, y no tiene nada que ver con ninguna pregunta, que si yo tuviera una máquina del tiempo, me iría a Wembley en el 86 a ver el concierto mítico de Queen. O sea, que estamos hablando... Pero llévanos, ¿no? Vamos, ¿no? Pero, ¿por qué no vamos todos, cada uno pilla uno y vamos los tres? Te digo yo. Una máquina del tiempo triplaza, ¿sabes? Nos agarramos a los bordes. No, pero que hablamos, estamos súper profundos y tal y toda esa mierda, pero época histórica, acontecimiento histórico, como si nos importara, ¿no? Pero para algo más práctico. Eso es historiador. Bueno, vale. Hola, ¿qué tal? Saludos. Me gusta un poco, ¿sabes? Pero algo así más prosaico, más... Yo tengo esa y iría al momento en el que se inventó el fútbol. ¿Sí? Y convencería a los chavales que lo estaban inventando de que lo llamaran Frambol. Frambol. Para cuando volviera a Fran Castillo Ball. Sí. No, pero Frambol, más comercial. Y que cuando volviera a mi época, yo, Liga de BBVA de Frambol, yo, me partiré el culo. Por la risa, ¿no? ¿Harías algo así del estilo? El efecto mariposa. Yo creo que lo que haría es el concierto ese que ir, al de Queen. Yo iría a un conciertazo que se hizo justo después de la caída del muro en Alemania. Un Pink Floyd, AC/DC, todo Cristo empezó a tocar ese día allí. Y entonces fue un conciertazo de gente. Dios mío, lo mejor que ha pasado. Seguro que se repite alguna vez que otra. No. Nunca, never. Nunca, jamás. Pues yo... Y enlazando con mi última pregunta, yo me iría a seducir mujeres antiguas. ¿Mujeres antiguas? Y ahora tenéis una máquina del tiempo. No muy antigua. ¿Que no? La primera. Da igual. Todo hay que probarlo. Muy bien. Una cada 20 años. Total. Si tuvierais una máquina del tiempo, ¿a qué personaje histórico o no histórico, pero por favor que no vuelva a salir el tema de la tatarabuela, intentaríais seducir para... Ya sabéis, las relaciones íntimas. Francisco, Frank. El lobo, ese animal. Me has pillado, ¿eh? No te lo pienses mucho, si que llevamos un corto de batería. Llevas dos semanas que sabía que te iba a hacer esta pregunta, Fran. No puede ser tan complicado. Súper inesperada. De la historia... No te lo pienses mucho, cortito de batería. Es tu primero, hijo. No, sí, pues no es por mí, es que... Es que no, que me ha pillado fuera de juego. Yo repito Natalie Wood, otra vez. ¿Natalie Wood, otra vez? ¿Sigues en tus 13? ¿Tú, Javier? Yo ya lo he dicho, yo una cada 20 años. Pero hombre, tío, yo iba poniendo en la máquina y yo lo que me fuera encontrando. ¿Famosa? ¿Tiene que ser? No, la que tú quieras. Nah, a mí la fama no me llena. A mí me da igual. Ya sé, María Antonieta. ¿Por qué? ¿Con cabeza o sin cabeza? Con cabeza y viva, hace posible. Qué delicadito. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Algo en particular? Sí, me da un poquillo morbo ese el antiguo régimen. La tira francesa bien, ¿no? Pero es María Antonieta, así rollo... toma, antiguo régimen. ¿Y Fran? Yo... No, más rápido. Es que no tengo ganas ahora mismo de... ¿De qué? Exactamente. Y es que me, Cleopatra, tío, que me ¿otra vez? ¿Te quedaste con ganas el último día? Es que me quedé con ganas otro capítulo. Sorbete, ¿no? Sorbete. Pues hasta aquí lo viajes en el tiempo, ¿no? Mucho más hablado. Ah, tú todas. Una cada 20 años. Tú todas, vale. Así por el mismo. Hemos hablado de evitar... O sea, de matar a Hitler y poco de evitar el nacimiento de Camela. Ahí lo dejo. Porque Camela son grandes. No. La historia. Bueno, brevísima pausa, sobre todo para nosotros. Para vosotros no la vais a notar para nada. Y volvemos con el tema feedback y la despedida. Ahorita. Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual. Saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial. Que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Me voy a tirar la tarde en el monte, alejarme de todo. Me parece normal que el aire decida hacia dónde soplar. Que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Bueno, chavales, pues estamos aquí de nuevo para despedir el podcast y para hablar un poquito desde del feedback y de las novedades. ¿Primero novedades o luego feedback? Primero novedades. Primero novedades. Vale. Como os contamos al principio, ahora somos podcastguapin.es. Somos cuatro. ¿Somos cuatro? Sí. Está embarazado, Jesús. Podcastguapin.es. No se os olvide y recomendarnos a vuestros amigos y sobre todo a Jesús para vuestras amigas. Que ahí no hay novedades. Sí, soy muy buena gente. Muy apañado. Tiene un pelazo. Ha estado haciendo aquí ejercicio. Ha hecho el pino rana y ha sido guapísimo. Y la voltereta búlgara. La voltereta búlgara me encanta. Ha sido brutal. Es agradable el trato. Bueno, sí, Málaga, Japot, Jornadas Andaluzas de Podcasting, 16 de mayo a partir de las 6 de la tarde en La Térmica. En La Térmica, venirse, allí en Málaga. Venirse, si lo vamos a pasar muy bien. ¿Y a qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, de 6 a 2 de la mañana. De 6 a 2 de la mañana y nosotros... Nosotros a las 9, si no recuerdo mal. Pero vamos, que vamos allí Britannia. Pero que escuchemos una cosa, Fran. Gravina 82, La Guardilla, con Halo de Misterio, Pienso luego ya tú sabes. Es que Condenados, son gente muy buena, ¿eh? Ni la maestranza en él. Y Pirama, no solo eso, sino que si aburre, por ejemplo, gente que son súper aburrida, como Gravino 82, o venir de cerveza con nosotros y punto. Y ya está. Tampoco pasa absolutamente nada. En fin. Málaga, 16 de mayo, no se os olvide. Y si no, pues venís con nosotros, nos preguntáis, ¿tenéis hueco en el coche? No, pero venís detrás. Y ya está. Eso es, estamos trabajando en un asunto importante, pero ya saldrá, ¿no? Ya, sí, sí, ya confirmará, ¿no? Cuando acabe el partido de los Broncos. Bueno, que... me voy al correo, ¿vale? Tenemos a Alberto García, o sea, a Alberto, el señor que hacía podcast caramelizado. Yo que le echa de menos un montón. Es que una persona súper buena. Muchísimo echa de menos, Alberto. Que leo textual. Ha mandado tres correos, pero yo solo voy a leer este. Porque es muy bueno, tío, es verdad. Buenas, mis borrachos favoritos. Os escribo para haceros una sola pregunta. ¿Qué rima con explosiones? ¿Esa es la pregunta en serio? Sí, y ahora responde. La respuesta es ensalada de pezones, Alberto. ¿Vale? Ya. Magnífica. Os quiero cachos Alberto, de carne. Que fue el que... No sé si es suyo el término golpe gallego. Sí, es suyo, es suyo. Vale, pues es un señor que hizo el término golpe gallego. No vamos a volver. Si venís, no, si venís al directo, os lo explicamos, pero no en directo, sino... Os lo contaré. Tomando una cervecita. Eso. Exactamente. Petit comité. Bueno, un señor llamado Antonio, súper buena gente, pero de lo... Me ha tocado el corazón. De lo más buena gente que pueda haber en toda la península de Europa, porque Europa es una península, ¿vale? Lo digo yo. Casi metro. Nos dice, saludos desde Toulouse. Toulouse, es como suena Toulouse, ¿verdad? Toulouse. Vale, ya. Pero eso lo dice, es que yo Toulouse to Furious. Aquí no pone en ningún lado saludos desde Toulouse. ¿Cómo se titula el correo? Ahora sí lo pillo. Hola, por fin me he decidido a escribiros. Hace mucho que descubrí los podcasts y poco a poco me fui aficionando a escucharlos. Bueno, no estoy muy metido en la comunidad de podcasting ni tampoco he ido nunca a una J-Pod. Pues eso que te pierde. No, Jesús casi tampoco de... Yo he ido a una y me lo pasé. ¡Oh! Es que bien te lo pasaste. Pero a día de hoy paso varias horas al día escuchando podcasts muy diversos. Vivo en Toulouse, Francia, pero hago mi vida prácticamente en español. En el trabajo, lamentablemente, paso mucho tiempo frente a un ordenador haciendo tareas bastante repetitivas. Tap. La gente se pone a escuchar música, pero yo disfruto de los podcasts. Bien hecho, Antonio, bien hecho. Ese es el tema. El podcast de Guapín es uno de mis favoritos. Yo soy Guapín. Pero es de los pocos de humor, entre comillas, que escucho. Muy bien, las comillas, gracias. Es más bien de tontería más que de humor. Porque el humor está como pensado. Nosotros es que somos tontos. Somos tontos. De hecho, empecé a escucharlo por la sección de historia. ¿Ve qué bien, Jesús? Ya, sí. El problema es que mucha gente que me dice, oye, la sección de historia, digo, pero es que no me apetece. Bueno, sigo. Tengo que deciros también que me encanta el nuevo formato, aunque sinceramente echaré de menos tanto las historias como los apartados de videojuegos, películas, Chica Javi Marín. Lo mismo hay un especial. Pero a la vez, el nuevo formato es mucho más fresco y directo y creo que es lo que os apetecía hacer. Evidentemente requiere menos tiempo de preparación y supongo que al final será bueno para la regularidad y para que os apetezca realmente quedar a grabar. Nosotros quedamos siempre, si no nos hace falta grabar. Sí, pero yo hoy me... Ahora cuento, sigue. Respecto a cómo os descubrí, ya ni me acuerdo, pero tuvo que andar por allá por 2012 o algo así. Recuerdo que el primer capítulo lo escuché en la estación de Montparnasse, en París. Suele pasar. Mientras esperaba un tren que no recuerdo a dónde me tenía que llevar, pero creo que iba a Reims. Esto lo tendría que si, lo, si lo hubiera dejado con él, Antonio Cruz, hubieras dicho, no recuerdo dónde me tenía que llevar. Hubiera sido súper poético. Te hubiera comido la boca, vamos. De hecho, he pasado muchísimas horas con vosotros, pero no lo sabéis. Es lógico que yo me lo pase súper bien con vosotros, aunque no me conozcáis. A veces he pensado que me encantaría tomarme una cerveza con vosotros cuando voy de vacaciones a Sevilla o salir a ligar juntos. Cuando quieras. A ver, lo de tomarse una cerveza te digo yo que sí. Sí, bien, así ya lo de ir a ligar. También. Al menos yo voy con la intención, otra cosa que ligue, ¿sabes? El nuevo formato es mucho más ameno. El otro día tuve la sensación de estar precisamente tomando algo con vosotros mientras charlábamos de cosas curiosas, anécdotas, tonterías, Es que hay una jota ahí. Sí, en fin, cuando vaya a volver por Sevilla os aviso, trate un termo. Sí, es que Javi colecciona termos. Sí, termos del Starbucks. O la bufanda del Toulouse, que no la tengo, y es morada y es súper bonita. Yo prefiero que haya dinero para invitar, ¿eh? También te digo. Que cuando venga a Sevilla, súper invitado a tomarse una cervecita. Hombre, paga Fran. Y a ligar. Pero tú lo pigas. Por supuesto, viene desde... Oye, ya mismo, que esto es gratis, podéis invitarnos que sea una cervecita. Así, compensación. Por si salimos juntos, grabáis algo en directo con público. Sin problema. Un abrazo a todos. Postdata. La postdata es para mí. También he escuchado otro. Mira el culo de Javi cómo crece. También he escuchado otro andaluz en el paro y podcast caramelizado. Pues no te pierdas Un andaluz en Alemania, que es una serie cerrada de 10 capítulos. Una serie evento. Y en el patio del recreo. Uy, en el patio del recreo, madre mía, qué de año. Es como lo conocí yo, Javi. No te pierdas la de El andaluz en Alemania, que está. A mí me gusta más que Andaluz en el paro, pero bueno. Qué guay, ¿no? Qué bonito, Antonio. Yo, a mí me ha encantado de lo de los momentos de pasar. A mí esto me toca la patata. Bueno, y para terminar, antes de llegar a Twitter, quiero anunciaros quién es la chica. Chica Marín. No. Vamos, una, dos y tres. Chica Javi Marín. No, pero no te sale. No me sale, tío. Es Chica Javi Marín. Una semana. Eso es. Edición especial. Vale. Es... Julia, o esta muchacha tan agradable de Twitter. Venga, Frank. Hemos hecho que vuelva. Como hemos empezado a grabar en directo, acaba de decir, oye, os estaba escuchando, pero ya no hay más, pero habéis parado de pronto. Hemos parado porque como que iba fatal y mi y mi ordenador pues, se está quedando sin batería. Hemos rescatado el momentazo Chica Javi Marín de la Semana solo para darle el premio de Chica Marín de la Semana a Julia o Julia, como hemos dicho, ya no aclarará cómo se pronuncia. Yo digo las letras. Con una cerveza de por medio. Claro que sí. Odo. Julia. Un vino de naranja. Puedes venir a recoger tu premio cuando quieras. Venga, ¿qué hay en Twitter? Un abrazo. En Twitter ha habido una. Vamos. ¿Una revolución? Pero rapidez, por favor, que nos estamos otra vez quedando sin batería. Bueno. Arroba podcastwapping. Exactamente. Manuel Menda nos aclaró. Manuel Menda es de Marín. Perfil, es un vuelo gallego. Manuel Menda nos aclaró que del fantasma que se follaría sería el de Elizabeth Báthory. La que se bañaba en sangre. La que se bañaba en sangre. Ah, qué bien. Pero que a él le encantaba. O sea, que encantaba. Qué bueno, para adelante, ¿no? Para adelante. Cosas peores hemos dicho en este podcast. Después, nuestro amigo Portify también nos dice que nos escucha y estaba atento al reboot. Manuel Boza. Quisiera que le aclaráramos el misterio del capítulo 33. Sigue buscando, Manuel. Muchísima suerte. No se va a aclarar. Es para la edición del DVD. Sí, es buscando el capítulo 33. Es el episodio secreto. Una botella. Encantados. A mí quiere destrozarse la cabeza hoy, por cierto. Después, también nuestro amigo Fernando Gil, que dice que le gusta muchísimo el nuevo formato del podcast y que nos veremos pronto. También Carlos Sogorz, que recomienda a Javi que cambie su bio de Twitter y que ponga Javi Marín, más de 10 años tocando senos. Yo, Javier... Yo lo veo. Yo lo veo perfectamente. Además Sogorz, lo ha dicho Carlos Sogorz. Carlos Sogorz ha tenido una super idea, que tiene toda la cara del de revólver. Carlos Yo se lo he dicho ya, digo, tiene toda la cara de Carlos Sogorz. Y me dijo, ole, porque le encanta Carlos Sogorz. Amor eterno a Carlos Sogorz de mi parte. Carlos Sogorz es lo más grande que hay. Por cierto, se nos ha olvidado de comentar el audio de Charlie. Charlie que es lo más grande. Charlie puede ser lo mejor que hay ahora mismo en España. Y parte de porque es que es Charlie, dino algo y Chani nos dice algo. A este qué grande eres, Charlie. Oye, que estoy aquí como descolgado en una pared vertical, pero voy a grabar no un tiempo, pero aquí estoy. Después, Madrillano nos ha dejado un poco con la intriga, el cliffhanger de su opinión, pero como ha dicho que no nos afecta las opiniones, pues de momento dice que no opina. Madrillano, opina, hijo. No te preocupes. Yo que... Valoramos es su opinión. La cuestión es que tú opinas, pero otra cosa que cambia cambiar. Pero tu opinión la valoramos. Abraham no, creo que no nos sigue, espero que no nos dice sucintamente Big Water, my friend. Ese Abraham de la guardilla gran podcast, por cierto es muchísimo mejor que este. Después tenemos un feedback que a mí me hace especial ilusión, que es Hija Fruta. Que le ha gustado muchísimo el podcast y que nos dijo en iVoox que ella se vendría con nosotros a ese caza de fantasma del tirón. Hombre, y nosotros yo la conozco y sería una caza fantasma espectacular. ¿No? Espectacular. Vamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Rápidamente. Ha firmado, ¿eh? Está guay. Tan rápido, hijo. Pablo, espérate. Tengo que quitar de niña de los tuits. Pablo, mi colega. El Capitán Gorrión nos dice que se iría de cervecitas con el fantasma de Silvio Fernández Melgarejo. Que si no lo conocéis, los que no seáis de Sevilla, deberíais buscar en YouTube la entrevista con el Loco de la Colina, que vais a flipar y os vais a enamorar de Silvio. Que Pablete mude de Silvio. Especial ilusión nos ha hecho que nos siga y que nos dé la enhorabuena Wally Wick. Wally Wick. De Vuelo 180, que somos súper fans. Programazo, el último de... Yo personalmente no los había escuchado y me he tragado en los últimos días 15 programas. Yo me acuerdo del último, ahora mismo. Que yo no los conocía y por recomendación vuestra me he tragado como 15 capítulos de cabeza. Y son magníficos. Así que un saludo a Wally Wick, a VCR y... Y al tercero que no está ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Está, misterio. Está. Es como el capítulo 33. Y yo creo que de ya no hay más. Pues un despedir, ¿no? Un ya está, ¿no? Dar las gracias. Las gracias por el feedback, es lo que nos gusta. Muchísimas gracias a todos, niños y niñas. Seguiremos trabajando en el tema de hacer un podcast en directo. Que parece ser que alguien estaba, la señorita Julia estaba, pero como que ha desaparecido. Hemos desaparecido nosotros. Y que bueno, que el nuevo formato sigue mutando y que sigue. Estamos en ello. Aún está por definir. Hoy tenía más contenido. Pero a mí no me ha terminado de convencer. A mí como persona humana. A Javi como persona humana, si le gustaba. Es que es para comérsela con una cuchara chica. Julia nos acaba de escribir que sería una quincena de jarana a los años 20 de Estados Unidos. en lo de antes de la pregunta de las vacaciones a la historia, nos acaba de escribir que sería dejar una a los años 20 en Estados Unidos y otra a la prehistoria a descansar la mente. Pero que lo de las sábanas lo ve también. Yo es que eso de la prohibición del alcohol, a mí me gusta el alcohol legal. ¿Qué cobarde eres, Jesús? No, es por cobardía, es que es de peor calidad, cuando está prohibido. ¡Qué cobarde eres! Exquisito y cobarde. Si aquí la gente se bebe las cosas que venden en el Mercadona. Ya, pero es que yo no. Es verdad, tú eres un hombre exquisito. El otro día quedamos y nos tomamos unos vinos de naranja. No, el otro día quedamos con la Tardis. Es verdad, se han olvidado. Nos tomamos unos vinos con la Tardis. Con la Tardis, cuando se personificó. Yo me quedé con las ganas de ser más grande por dentro. Joder. Porque la referencia sexual es demasiado fuerte. Uy, digo follar y después escandalizo. Pero bueno, ha sido precioso. Bueno, tira para adelante, venga. Que ya está, que yo he sido Javi Marín. Yo soy Fran Castillo. Me hubiera gustado ser Wally Wick, pero soy Jesús Pérez. Jesús Pérez. Eres Jesulín Guapín, con el podcast de Guapín. Soy Jesús Pérez. Fran Castillo. Tú eres Jesulín Guapín. Es que ahora soy Jesús Pérez, porque si es el podcast de Guapín y si es Jesulín Guapín... ¡Ay, pero tú no dejes nunca que nadie te por eso, no tengo fan, por eso la gente no me habla por Twitter. Bájale el micro. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito. Chao.